11:40, seguimos con más contenidos de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 16 de julio. Vamos a acercarnos hoy hasta la calle Reyes Católicos. Ya saben que allí está situada la nueva sede de la Peña Flamenca y nos vamos a acercar hasta este espacio para conocer pues cómo se viene trabajando en todo este contexto pandémico en el que nos encontramos pero con la apertura de esa nueva sede, de ese nuevo espacio por parte de esta entidad. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo, muy buenos días. Buenos días, Rosario. Digo, ay, Rosario. Rocío. Esta mañana soy yo de verdad, ¿sabes? Mientras no me llames Carmen. Que en primer lugar, permíteme que felicite a las Carmenes, eso. Carmelitas y Carmela. Y particularmente a nuestra directora, hombre, un saludito desde aquí y muchas felicidades. Venga, pues hay que dar ese saludito, esa felicitación también a nuestra directora Mari Carmen. Bueno, a ver, te comentaba, ¿no? Porque se realizaba la inauguración de la sede de la Peña Flamenca. Se hacía además también con las medidas COVID, con restricciones en cuanto a la participación. Un número reducido de personas fueron las que pudieron acudir a ese acto inaugural de carácter institucional, que además contaba con representantes de distintos ámbitos, incluso, bueno, pues de también el Instituto Andaluz del Flamenco y la Federación Provincial de Peñas, pero quedaba la parte de dar a conocer la sede a los socios, y ya anunciabais vosotros que se iban a poner en marcha una jornada de puertas abiertas, también reguladas, controladas, con un horario y con un aforo, y eso es lo que se está haciendo desde el pasado 12 de julio. Desde, bueno, pues el pasado lunes se ha abierto la peña en jornadas abiertas para que los socios puedan conocer también este nuevo espacio. Pues sí, tenemos las jornadas de puertas abiertas, como tú bien has dicho, tenemos desde el día 12 hasta el día 23 de julio. El horario, yo sé que es un horario amarillo, ¿no?, pero es que no hay otra fórmula de poner esto. El horario es de 12 a 14 horas, los lunes, miércoles y viernes. Hoy, por ejemplo, pues está abierta a partir de las 12 de la mañana, puesto que hace pan este horario, Rocío, es por modo de que no podemos estar uno todo el día ahí, no tiene que estar uno, tiene que estar otro de la directiva, y unos pueden a una hora, otros no pueden a otra, pero vamos, mayormente todos pueden a esta hora, ¿no? Y por eso es ponerlo de 12 a 14 horas. Y ya pues los socios tienen conocimiento, porque le hemos enviado una carta a los socios, a todos los socios, para todo aquel que quiera visitar la peña, pues que se pase en ese horario de 12 a 14 horas, lunes, miércoles y viernes. Aquel que no sea socio, que también quiera ver la peña, pues nada, no tiene ningún problema. Con las medidas que hay que tomar, ¿no?, asunto del COVID, ¿no?, el aforo máximo lo hemos puesto en 20 personas, para que todo el que quiera y pase por ahí, quiera entrar a ver a la peña, pues nada, puede hacerlo. Claro, o sea, el aforo de 20 personas, pero no hay una citación, ¿no?, de personas para acudir, simplemente en ese horario, durante estas jornadas, se acerca uno, que da la casualidad de que llegan 20 personas, pues se cierra y hasta aquí llegamos, y aquí no puede entrar más nadie, ¿no? Imagino que sí, hasta que vean esas 20 personas. Quiero decir que, sea socio o no sea socio, pues puede entrar a visitar nuestro local, nuestro nuevo local. O sea, que es para socio. Eso es un juguete, Rocío. Para socio y para público en general. Dime. Sí, nos faltan algunas cosillas todavía, ¿no? Por traer, nos faltan mesas, nos faltan, en fin. Pero desde aquí, pues, hago un llamamiento para aquel que quiera, pues, y nos quiera regalar 5 o 6 mesitas, pues se lo vamos a agradecer. Así que también lo pongo eso en conocimiento, aquella persona que diga, bueno, pues voy a hacer una donación a la Peña Flamenca, ¿no? Y bueno, pues le voy a regalar unas mesitas, ¿no? Unas mesitas especiales para como son para la Peña, ¿no? así, el estilito flamenco, ¿no? ya está. ¿Ahora te pediques o qué? Eso te va a decir, ¿no? Estás pidiendo de algo concreto, ¿no? Bueno, pues nada, si hay alguna alma caritativa y voluntariosa que quiera contribuir, ¿no? Con ese apoyo, con nada, que nos eche una manita, hombre, Ahí está, pues también se solicita. De tal manera, tampoco, a ver, teniendo en cuenta las condiciones, ¿no? Con la pandemia y demás, el aforo de la peña, creo que era de medio centenar, ¿no? De personas, ¿cuánto era, Manolo? Lo que se permite. Sí. Sobre 50 personas, más o menos. Cosa que ahora no lo podemos hacer eso, con las medidas COVID, ¿no? El aforo, pues, ahora mismo serían, como te he dicho anteriormente, sobre unas 20 personas o por ahí. Exacto, o sea, que para ver la peña. Claro, que tampoco, bueno, pues mucha acumulación de muebles, pues tampoco es necesaria. No, además, ¿no? Tenemos porque nuestras medidas COVID, hay que entrar, tenemos el desinfectante en la puerta, tenemos también para tomar temperatura, en fin, todo, que esto está bien organizado, que no, claro. Que no está mal. Se toma un listado de las personas por día que visitan, ¿no? También, por, bueno, pues si hay casos de contagio para tener controlado, ¿no? Todos estos son las medidas que se adoptan en todos los espacios de carácter además público a la hora de abrirlo. Aforo limitado a 20 personas, respetando los turnos, la distancia de seguridad, las mascarillas, en fin, todo eso que hay que llevar para como estamos ahora, como estamos, ¿no? Pues no hay más remedio que adaptarse a las condiciones sanitarias que nos obligan. Claro. Bueno, pues ahora, por tanto, inversa, ¿no? Durante todo lo que resta prácticamente del mes de julio, en esa jornada de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía en general y a los socios en particular las nuevas instalaciones, pero también en paralelo, Manolo, desde la Junta Directiva estáis trabajando en lo que sería, bueno, pues las próximas actividades e iniciativas de la peña. Ya saben que la peña tiene muchísima vida en el sentido de que todo el año está con el concurso, todo el año tiene espectáculo, tiene actividades y esa merma, ¿no?, a causa de la pandemia, pues se ha notado y hay que empezar a recuperarse un poco. De hecho, ya estáis trabajando con las escuelas. Sí, hombre, tenemos nuestras escuelas, las tenemos abiertas, ¿no? También tenemos academia de cante, academia de baile, academia de castañuela, en fin, y el flamenco que lleva Anita, este flamenco moderno, ¿no?, que está muy bien, muy bonito, yo lo he visto y me gusta. Y claro, que yo creo que ya no voy a apuntar las cosas, ¿no? Pero que está muy bien. Da unas clases preciosas que yo lo he estado viendo y nada, tiene su clientela, su gente para esas clases de flamenco, ¿cómo era? Flamenco Rocío, yo no me acuerdo. Flamenco fitness. Flamenco terapéutico, es una manera de, bueno, realizar ejercicios suaves. Sí, pero que está muy bien, hombre, yo lo que animo a la gente que se apunten, que vengan por aquí y que lo vean, pueden incluso cuando esté ya ahí dando con las clases, pueden asistir o llegarse para que lo vean, en fin. Darle ánimo a la gente que eso se pone uno hasta más nuevo. Por lo menos de espíritu, ¿no? Bueno, eso sí. Bueno, pues el flamenco terapéutico, sí. Flamenco fitness, que también se da por parte de la vicepresidenta, ¿no? Ana Blanco. Sí que te quería, la vicepresidenta de la Federación de Peña, que en este caso secretaria de la Peña, ¿no? Secretaria de la... De la Peña Flamenca de Ubrique. Y te quería preguntar precisamente por ello, ¿no? Porque la sede entonces permanece abierta ahora mismo con la jornada, pero también para retomar las escuelas y entre ellas, por ejemplo, esas clases de flamenco terapéutico. Sí, exactamente. Tenemos a flamenco que nos da Antonio y Montse Roldán, que ellos son los profesores de ALCO, que este hombre pues está dando también al que quiera clases de guitarra. Voy a dar un teléfono, que es el teléfono de la peña, para aquel que quiera o apuntarse a cante, apuntarse a guitarra o a lo que quiera. Si te parece, te lo doy. Venga, vamos. 692-02-7576. Aparte de eso, Rocío, tenemos en la puerta de la peña, tenemos un teléfono también, otro teléfono para aquel que quiera, ¿no? Pues para lo que quiera, ¿no? Para la clase, para la, en fin, para todo. No, tenemos también un buzón en nuestra en nuestra sede, en nuestra puerta, para aquel que, pues mira, pues quiera enviarnos una carta, bien de que le gusta, bien que de quejas, bien de lo que quiera. O sea, que tenemos un buzón en la puerta para recibir todo lo que nos manden. Uh-huh. Y la sede, pues ya sabes, está en Reyes Católicos. El número no, no lo tenemos, pero Reyes Católicos es muy fácil porque tiene un letrero grandísimo que se ve Peña Cultural Flamenca de Urique. Reyes Católicos sin número, ¿no? Es la dirección. Sí. Bueno, de tal manera, como decía, pues aquí queda todo ese proceso de inscripción que permanece abierto de momento para participar en las escuelas de la Peña Flamenca, pues principalmente me decía guitarra, baile, cante, flamenco terapéutico, castañuelas también. ¿Está el grupo de castañuelas trabajando? Sí, castañuelas también. ¿Verdad, Isabel Benítez? Eso es. Pues Isabel Benítez. Eso, sobre todo quiero dejar claro que hay clases de guitarra, mientras más gente más se apunten, pues mucho mejor este hombre podrá venir, porque para uno o para dos a lo mejor no le interesa, pero si tiene cuatro o cinco personas, ¿no?, para dar clases de guitarra, igual que para el cante, mira que es muy bonito, la escuela de cante es muy bonita. Y yo animo a la juventud, a aquel que le guste el flamenco, que bueno, pues, que se pase por la peña y vea las clases de flamenco, que están muy bien, hombre, y se aprende. No es que se va a aprender a cantar bien, ¿no?, sino por lo menos los estilos, los palos, todas esas cosas se los van a enseñar. ¿Quién imparte, Manolo, las clases de flamenco? Pues Montse Roldán, uh-huh, y Antonio Heredia. Los dos, ¿no? Vale. Los dos imparten las clases de flamenco, de guitarra y también de baile, entonces, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo esa escuela está parada porque están ellos, como hemos tenido el parón este que hemos tenido tan grande del COVID, sí, pues ellos no han estado viniendo porque, hombre, primero que no se podían desplazar y segundo que bueno, como no se podía estar más de tres o cuatro personas, pues ellos tampoco decidieron de dejarlo hasta ahora ya que se puede retomar. Ya ves, pues puede tener hasta 20 personas, si quiere. Uh-huh. Bueno, pues de momento tenemos cante, guitarra y baile parado a la espera de inscripción previa, pero sí que en activo el flamenco fitness y también castañuelas, ¿no? Con Ana Blanco, sí, y con Isabel Benítez. Isabel Benítez da las clases de castañuelas. Uh-huh. Bueno, pues todo esto con respecto a las escuelas, que sí que es verdad que todos los años hacían parón en verano. Recuerdo que teníamos el fin de curso, ¿no?, a finales de junio, sí, y teníamos el parón en verano, pero ahora pues es que se han retomado en este momento, ¿no? No había parón porque es que no han estado activas. Isabel Benítez creo que me dijo que va a empezar en septiembre. Uh-huh. O sea que este mes que viene ahora de agosto también nosotros pues vamos a estar también, aunque estemos eso, vamos a estar como más o menos con unas poquitas de vacaciones, porque te quiero comentar que el día 3 de septiembre, sí, va a dar comienzo nuestro concurso ya, la 33 Noche Flamenca, perdón, 33 concurso, que va a comenzar el día 3 de septiembre. Viernes. Y ya ver si esto ha bajado, podemos tener más gente, ¿no?, para que visiten nuestra peña y estén con el cante y con el baile, que será como es natural, tendremos viernes y tendremos, pues a lo mejor, si hay que tener sábado, pues tendremos sábado, viernes y sábado, ¿sabes? Manolo, ¿esto significa que entonces el periodo de inscripción para el concurso se tiene que abrir en agosto, ¿no? Porque si vais a comenzar... Sí, las bases van a salir ya mismo, las bases van a estar puestas, pues... La semana que viene van a estar las bases ya en la calle. ¿Vale? Tenemos gente, ¿no?, de otros años, ¿no?, y quieren venir, no paran de llamar, ¿no? Claro. En fin, que vamos a ver lo que hacemos, porque lo vamos a hacer el día 8 de agosto, el día 8 de octubre terminará el concurso. O sea, porque... El día 8 de octubre queremos terminar, porque este año tenemos elecciones. Uh-huh. Y por lo tanto, pues tenemos que hacer en un mes y un poquito, o sea, 40 días más o menos, vamos a tener que hacer concurso. No van a venir todos los que queremos, ni los que se puedan, ¿no? Porque va a ser muy difícil. Vamos a procurar de traer en cada actuación un baile para que tenga cabida, ¿no?, más gente que están apuntados. Y ya ves, a ver, los que sobren, pues los dejaremos para el próximo año, si podemos empezar en febrero, como es habitual en nuestra peña. O sea, que la idea entonces, por lo que me estás contando, es no comenzar, no dejar este año en blanco y el concurso que comenzaría el 3 de septiembre sería el concurso del año que viene. No, este año tenemos que hacer el concurso. El concurso de este año se hace en septiembre durante un mes, luego tenemos la cita electoral y luego ya de cara al próximo curso, al próximo año, tendríamos otro concurso, ¿no? O sea que... Sí. Ya sería la 34 edición de concurso. Es la idea. Ahora mismo estamos en la 33 y bueno. De este modo, el concurso de la peña nunca dejaría de hacerse, ¿no? Porque el año pasado se terminó. Si no lo hemos hecho antes por el COVID, si no lo hubiésemos hecho antes. Claro. Pero como no podíamos tener gente, pues no podíamos. Ahora mismo estamos con un aforo de 20 personas más o menos, y es decir, de aquí a septiembre, pues esto cambia. Ya con la vacuna, con lo que sea, o se va el bicho este que tan malo que tenemos, ¿no? Y podemos ya tener, pues, las actuaciones normales todos los viernes, como solíamos hacer nosotros. Todos los viernes, ahora sí cambiaría el escenario, porque serían las actuaciones, no, por ejemplo, en el Fatou, como este último año que se hizo, sino en la sede de la Peña Nueva. Las actuaciones van a ser nuestra peña. Nuestra peña. Y la final del concurso, pues como siempre, sí, la vamos a hacer en el Fatou. Claro. Como es normal. Bueno, para que no varíe la cosa. Hombre, aquello es más bonito, más amplio, ¿no? Caben más gente. En fin, para darle más difusión y que puedan asistir más personas que aquí, por ejemplo, en nuestra peña. Ahora, de momento. Claro, al reducir la participación, Manolo, ¿cómo vais a organizar la selección de los concursantes? Porque yo intuyo que va a haber una importante participación, además en el momento en el que estamos, ¿no?, que se demandan este tipo de eventos, sobre todo por lo suculento de los premios. Y bueno, teniendo en cuenta que va a ser en un mes, va a ser rápido y veloz el desarrollo del concurso, ¿no? No van a tener que estar como de manera tradicional desde febrero hasta junio esperando. Todo esto imagino que va a ser pues un atractivo importante para esa participación. ¿Cómo se preselecciona a los inscritos? Pues, vamos a ver, la verdad que no te puedo contestar esa pregunta, pero a ver, vamos a meter gente de este año que nos llamen, y gente que ya tengamos de otros años, y así pues, y los que queden pues los dejaremos, si quieren ellos, para el próximo concurso. Es que no hay otra fórmula. Claro. No podemos hacer, aquí sí que no podemos hacer, y no vamos a estar todas las noches de concurso, pues eso es normal, ¿no? Claro, ¿cuánto habéis calculado vosotros? Que eso sería ya un maratón. Claro, pues estamos hablando, decíamos, mira por aquí el calendario, comienza el concurso el 3 de septiembre, que es el viernes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 noches, 6 viernes por delante. Seis. ¿Con cuántos participantes por noche? No sabemos, pero por lo menos habrá que meter 3 en cante y 1 en baile, o 2 en baile y 2 en cante. En fin, hay que hacer maravillas, virguerías con lo que queda. Ya veremos, a ver cómo lo hacemos, hija, no te puedo dar más escarte de eso porque no lo sabemos. Vamos, que pueden ser en torno a unos 25, 24, ¿no? 24 participantes y se coge 4 por noche. Sí. Alrededor de 30 participantes, no más. Cuando otros años hemos tenido pues un número mayor, ¿no? Sí, hombre, antes, pues, si tiene desde febrero hasta mayo o junio casi que lo hacíamos, mira si tenemos viernes por delante para hacer todas esas cosas. Lo que pasa es que los concursos por ahí o algo, no sé, o las peñas, ahora mismo los tienen como parados, ¿no? Entonces, aquí no paran, a mí no paran de llamarme. Claro. Anita no paran de llamarla, ¿sabes? Y que quieren venir. Sí, a mí me gustaría que vinieseis todos, ¿no? pero es imposible, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos ahora mismo y ya está, no podemos, y el que se quede fuera pues se va a quedar. Vamos a intentar de meter a más gente posible, ¿no?, para que nadie se disguste, aunque no se disguste a nadie, porque los premios son muy buenos y no creo yo que la gente se eche para atrás y no quiera venir. Yo veo lo que quieren venir muchísimos años. Claro, claro, normal. Está la actividad muy parada y es una manera, bueno, pues si se recupera el concurso, es un recurso más, ¿no?, para todos aquellos que, bueno, pues en cierto modo tienen en esta actividad un medio de vida, ¿no? Así que es importante esa participación, desde luego. Bueno, pues el próximo viernes 3 de septiembre comenzaría la 33 edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y finalizaría el 8 de octubre. ¿El 8 de octubre finaliza o el 8 de octubre es la final ya programada? No te lo puedo decir. Venga. Porque podemos esa una semana más, vale. o en esa semana terminar. Vale. No lo sabemos. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues lo que sí sabemos es que ya se está trabajando en ello, que se pone en marcha esa maquinaria, ¿no? Vosotros además lo decíais, ¿verdad, Manolo? En el momento en el que tengamos la sede ya física, hombre, empezamos a trabajar. Ahora mismo tenemos, yo qué sé, un juguete tenemos, la verdad que sí. Con todas las proporciones necesarias que allá arriba no lo teníamos. Quiero dejar claro que como marco, el casco antiguo, ¿no? Y aquello era bonito, era bueno, era lo que teníamos, ¿no? Pero como comodidades, aquí. Claro. Tenemos nuestros camerinos, tenemos nuestra oficina, tenemos nuestros servicios en condiciones, en fin, yo qué sé, todo perfectamente. Tenemos nuestro aire acondicionado, tenemos una preciosa barra de bar, en fin, ¿qué te digo? Todo, una cocina preciosa. Un rinconcito flamenco que se llama Rincón de los Cabales, ¿sabes? ¿Qué te digo más? Bueno, insonorizado, porque yo he puesto la música a volumen, a todo volumen, y me he salido a la calle y no se escucha nada. ¿Sabes? Todo ahora mismo está perfecto. Yo darle las gracias desde aquí al Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura, a todos los concejales, a la alcaldesa, por supuesto, que han hecho todo lo posible porque tengamos nosotros nuestro local cedido, ¿no? Que no es local propio, ¿no? Un local cedido, pero bueno, pues ahí estamos y ya está. A cuidarlo lo más posible el local y todo lo que haya que hacer. Bueno, pues a cuidarlo, a mantenerlo y a darle vida también, ¿no? Que es importante. Además, en todo el centro del pueblo. Y va a permitir pues dinamizar quizás todavía más la vida cultural del municipio por ese cambio de localización, ¿no? Se sacrifica, tú decías antes, la belleza del entorno por la comodidad que tenéis ahora y bueno, pues es también otro punto de encuentro más en todo este espacio céntrico en la localidad ahora, la Peña. Hombre, ahora mismo, Rocío, aquí puede venir todo el que quiera. Aquella persona que esté incapacitada, que venga con su carrito, con su silla de ruedas, puede venir perfectamente porque no hay obstáculos de ninguna clase. Hombre, ¿qué más podemos pedir? Yo, la verdad que yo cuando vi el local la primera vez, pues me emocioné porque es normal, llevábamos 40 años y pico ya, hombre, buscando o que nos cediesen un local, ¿no?, para nuestra sede, porque es una peña que la verdad que trabaja, ¿sabes? Y necesitábamos tener un sitio bonito así, que pudiéramos nosotros, hombre, porque vas por ahí a las peñas y te quedas con la boca abierta, te quedas embobado, ¿sabes? Aunque hay algunas que no son tampoco una maravilla, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. Bueno, pues aquí está el nuevo espacio, ¿no?, de la Peña Flamenca de Ubrique, en la calle Reyes Católicos sin número. Allí se están desarrollando... No. Dime. No, que número no tenemos todavía. Eso, sin número. Allí se están desarrollando las jornadas de puertas abiertas durante estos días y hasta el 23 de julio. Se puede visitar en horario de 12 a 2 para un aforo máximo. Ya está abierta. Ya está abierta, ¿no? Que quiera puede pasar por aquí ya. hacer un vistazo y que lo vea. Pues ahora mismo se puede acercar uno. Ahora mismo, ya está abierta porque puso la persiana desde aquí. Si lo quiere, y claro, es lo que decía antes, ¿no? Está un poco sujeta también a la disposición de los socios, de la directiva, que son los que os encargáis de abrir, de cerrar y del mantenimiento ahora mismo, ¿no? Del espacio. Exactamente, claro. Y, hombre, decirle a todos los socios que ya han recibido su carta, ¿no? Que se pasen por aquí, que vean su nueva sede, hombre, que la disfruten y ya está, con nosotros. Claro. Y a ver si ya mismo podemos abrir las puertas para, bueno, pues ya sabes, para que podamos estar más gente dentro y nada, poder disfrutar del flamenco, del cante, del baile, de todo, de las conferencias flamencas, en fin, de muchas cosas. Claro que sí, disfrutar de todo lo que nos ofrece la Peña Flamenca, ya no solo el espectáculo en sí, ¿no?, de cante o de baile y las escuelas, sino también pues cualquier colectivo, lo hemos dicho otras veces, ¿no, Manolo? Cualquier colectivo. Sí, todo lo que sea dentro de lo que es lo nuestro, ¿no?, dentro del flamenco y eso, o bien una presentación de un libro, de una cosa, o sea, que nosotros acogemos a esas personas que quieran hacer algo así dentro de nuestra peña. Pues está abierto todas esas cosas. También se ha hecho, se hacía de arriba lo de la poesía, en fin. Todas esas cosas que son culturales, pueden hacerse en nuestra sede. Pues toda la actividad en colaboración con otros colectivos o con ciudadanos que quieran organizar iniciativas culturales, para ello está abierta. Sí, ya ellos nos piden a nosotros permiso, nosotros pedimos permiso a otro lado y ya pues nada. Adelante. Pues nos vamos a quedar con esa última hora, el concurso de la Peña Flamenca de Ubrique, la 33 edición del Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, ya tiene fecha, va a comenzar el 3 de septiembre, viernes, y se va a prolongar hasta el 8 de octubre. Un concurso adaptado, eso sí, a la situación pandémica que tenemos, con una reducción de concursantes y participantes, pero sigue adelante, ya está en marcha y se está preparando de cara al próximo mes de septiembre. Con esa última hora nos vamos a quedar, Manolo, agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana y en Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. Gracias. Y hombre, darle las gracias a Radio Ubrique porque siempre estáis con nosotros. ¿Vale? Gracias, Manolo. Buenos días. Venga, adiós.